Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Estamos contentos, mi alma adora el nombre del Señor por esta oportunidad que nos brinda el Dios Todopoderoso de poder estar una vez más por estos medios como llama de fuego a tu vida. Aleluya. La llama de Dios que arde en ti. No permitas que el bombero te apague, mi alma adora el nombre del Señor, porque lo triste de todo esto, canaima, aleluya, es que el bombero le está apagando el fuego a muchos. Mi alma adora el nombre del Señor. Ay, mi alma adora a Dios. Muchos ministerios, muchos pastores, evangelistas, misioneros, muchas iglesias muertas. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya, porque le han permitido resistir al diablo y él de vosotros huirá. Alaba. Óyeme, y hoy mi alma te adora el nombre del poderoso del Señor. Estamos aquí contentos. Gloria a Dios por la oportunidad que el Señor nos ha brindado de poder nuevamente compartir con gente que apreciamos, con gente que queremos. Mi alma adora el nombre del Señor. Un saludo a la familia de Como Llama de Fuego. Mi alma adora el nombre del Señor. Un saludo a nuestro presidente Canaima, a su esposa Lorena, a sus hijos. Mi alma adora el nombre del Señor. A mi amigo, a mi hermano. Aleluya, Luis Ginés. Mi alma adora el nombre de Cristo. A su familia, a Gamaliel. Gamaliel, saludo. Aleluya. A Javier El Cuca Martínez, mi alma adora el nombre del Señor, que cumplió años en estos días. Felicidades, Javier, aleluya, que el Señor te permita cumplir muchos años más, aleluya, en el Señor, aleluya, que sea el centro de tu vida, el centro de, aleluya, que el que te guía, mi alma adora el nombre del Señor. No sé si mi compañero de trabajo está conectado por ahí, aleluya, pero estamos ahí, le mandamos un saludito a Carlos Cardona, mi alma adora el nombre del Señor, un varón de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, a Gabriel Martínez. Gabriel, saludos, aleluya. O sea, mi amigo, mi hermano, mi hermano, en el nombre del Señor. Hemos compartido en varias actividades, aleluya. Oh, gloria a Dios, y yo le invito, él me invita, aleluya. No hay un no, siempre hay un sí, mi hermano, en el nombre del Señor. Hay esa unión, mi hermano, en el nombre de Jehová, aleluya. Y queremos también, mi hermano, en el nombre de Cristo, decirle, aleluya, que pertenecemos a la Iglesia Cristiana Betesda Puerta del Cielo en Barceloneta, Puerto Rico, en el barrio Tiburón 3 de dicho pueblo. Mi alma adora el nombre de Jehová, aleluya. Y los cultos los tenemos los primeros tres domingos del mes a las 10 de la mañana, el último a las 5 de la tarde. Tenemos culto los martes, aleluya, jueves y viernes, aleluya. Y estamos dándole gloria y honra al Señor. Ahí estamos alabando y glorificando el nombre de Cristo. Se están viendo cosas grandes, aleluya, cosas maravillosas, una palabra poderosa de parte de Dios para esa casa, mi alma adora el nombre de Cristo. Y vamos a seguir viendo, aleluya, lo que ha de acontecer en ese lugar, aleluya. Este es tu programa, Provisión para el Alma, aleluya. Gloria a Dios. Reciban saludos a mis pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán, aleluya. Y estamos para servirle. Este es tu amigo, tu hermano Luis Raúl Ríos Peña. Palabra, aleluya, provisión para el alma, provisión, acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario para un fin determinado. O sea, porque Dios es un Dios de provisión. Vamos a hacer una oración, aleluya. Hoy queremos traer una reflexión, mi alma adora el nombre del Señor, sabiendo lo que va a acontecer mañana, mi alma adora el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas, mi Dios amado, de poder estar por estos medios como llama de fuego a tu vida, aleluya. Tú, Señor amado, conoces la necesidad. Tú sabes, Señor amado Dios, aleluya, el que está necesitado de una palabra de aliento, el que está necesitado de una palabra de provisión, aleluya, que tu Espíritu Santo, que es el mejor, aleluya, sea trabajando con él, que tu Espíritu Santo, aleluya, que es el que transforma, que es el que cambia, que es el que toca los corazones, que es el que toca las vidas, Señor amado Dios, sé tú con él, aleluya, depositándote en cada uno de ellos, Señor, sé tú mandándole la provisión necesaria, Padre, para que continúen, Señor amado, aleluya, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, mi alma adora a Dios, aleluya, donde las cosas se están intensificando para nosotros los creyentes, aleluya, pero creemos, Señor mi Dios, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios de provisión, que tú eres un Dios, aleluya, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que tú eres un Dios, aleluya, que al que siga tu palabra, aleluya, podrá levantarse quien se levante. Mi alma adora el nombre del Señor, pero tú lo guardarás, que tú lo guiarás. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Señor, sé tú con ellos, sé tú dándole la provisión necesaria en el nombre poderoso que sobre todo nombre, Señor amado Dios. Amén, amén, amén, aleluya. Y hoy, ¿verdad? Amado amigo, queremos, aleluya, queremos traerte una palabra de provisión, una palabra, aleluya, que te llegue, una palabra que te ayude a levantarte, una palabra de ánimo. Mi alma adora a Dios, aleluya. Todos sabemos, aleluya, que el día de mañana se celebra, gloria al que vive y reina para siempre, el día de acción de gracias. Mi alma adora el nombre de Jehová, aleluya. Y conforme a eso, aleluya, hemos querido traer esto, gloria a Dios, para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos, aleluya, entender de que Dios es bueno, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es misericordioso, de que Dios todo lo ve, de que para Él no hay nada imposible, de que para Él, aleluya, las cosas son como son. Mi alma adora el nombre del Señor, que para en Él no hay coincidencias, aleluya. Oh, gloria al que vive y reina para siempre, gloria a Dios, aleluya. Óyeme, Ivy, Dios te guarde, aleluya. Ivy Peña, mi alma adora el nombre del Señor, gloria al que vive y reina para siempre, aleluya. Y quiero leerte la reflexión, mi alma adora a Dios, aleluya, para que tú, ¿verdad?, puedas ir entendiendo. Gloria a Dios, mañana es un día, mi alma adora a Dios, que en muchos hogares van a tener un turkey, en muchos hogares van a tener un pavo, en muchos hogares van a tener rice and beans, mi alma adora el nombre del Señor, arroz y habichuelas, van a tener arroz con gandules, por lo menos casi siempre en casa de mis padres, mi alma adora el nombre del Señor, Dios los bendiga mucho. Aleluya, siempre tienen un pavo, siempre hay un pernil, siempre hay una ensalada de papa con o sin, siempre hay un arroz con habichuela, siempre hay un arroz con gandules, siempre hay un postrecito, aleluya, y podemos sentarnos a la mesa, mi alma adora el nombre del Señor, y comer en familia, gloria al que vive, darle gracias a Dios, aleluya, por su misericordia, pero en muchos hogares no van a tener ese privilegio que tengo yo con mi familia. En muchos hogares disfuncionales, mi alma adora el nombre del Señor, en muchos hogares donde el que tiene control de ese hogar, que ya no es un hogar, que es una casa, es el enemigo de las almas, aleluya, causando mucho sufrimiento, mucho dolor, mi alma adora a Dios, aleluya. Vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo, aleluya, que todos estamos pensando en lo monetario, en lo material, en lo que podemos obtener, mi alma adora el nombre del Señor, y muchas ocasiones acumulando porquerías en una esquina, mi alma adora el que vive y reina para siempre, aleluya. Pero tú sabes una cosa, que como los tiempos han ido cambiando, y como así mismo los tiempos han ido cambiando, la iglesia también ha querido seguir cambiando, aleluya, pero no nos vamos a meter por ahí, mi alma adora a Dios, para que esto no se dañe, aleluya. Yo quiero decirte que los tiempos han cambiado tanto, mi alma adora el nombre del Señor, que ya no es importante tanto el día de darle gracias, aleluya. Ya para nosotros, tal vez tú oyes las personas hablando, tú no los oyes hablando, ¿qué van a hacer el día de acción de gracias? Muchos irán a las iglesias temprano, como este servidor, aleluya. Muchos se irán a dar vueltas, muchos se irán a pasear, muchos irán aquí, allá, mi alma adora el nombre de Jehová, aleluya. Pero ya no se oye una plática de decir, no, en mi casa vamos a hacer esto, van a ir esto, van a ir mi familia, van a ir mis padres, van a venir mis hermanos. No, no, no, ya no se oye eso, ya lo que se oye es el viernes negro. Y oiga bien, yo no le estoy diciendo que no vaya el viernes negro, usted vaya y usted haga la fila que usted quiera hacer, mi alma adora el nombre del Señor, porque en ocasiones aleluya, no podemos hacer, aleluya, en ocasiones no nos podemos levantar temprano, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, para irle a un ayuno. Ey, papá, Dios mío, no era por ahí, canaima, pero bueno, aleluya, en muchas ocasiones, mi alma adora el nombre del Señor, no podemos levantarnos para ir a un ayuno, alabado sea el nombre del Señor. En muchas ocasiones, aleluya, cuando estamos en el culto y ya dio las 9 de la noche, un viernes, ya están dando las 9 de la noche, oh gloria al que vive, y ya yo tengo mi pensamiento en ver el que mi alma adora a Dios, anuncio no pagado, en comerme un tejano doble, agrandado, alaba la gloria del Señor, o si no me voy a ir para la W, aleluya. La que tiene la carita de la nena, alaba la gloria del Señor, mi alma adora a Dios, y me meto un son of baconito, la alaba la gloria del que vive y reina para siempre, oh gloria a Dios, aleluya, y no puedo dejar, mi alma adora a Dios, el dulcecito de vainilla, mi alma adora el nombre de Jehová, aleluya, y estamos pensando en eso, aleluya, en el culto, o si es domingo y el culto es por la mañana, aleluya, Dios te está loco por irse, mi alma adora a Dios, porque tiene que ir a dar una vuelta, alaba, ay Dios mío, entonces, gloria al que vive y reina para siempre, pero cuando llega el viernes negro, alaba, óyeme, no te importa, mi alma adora a Dios, hacer la fila que tenga que hacer, no te importa que te empuje, no te importa que la gente esté fumando, no te importa, que, aleluya, que si te caes en el camino cuando vas a entrar, aleluya, procura no caerte, aleluya, óyeme, procura no caerte, porque si te caes, oye, te van a pasar por encima, alaba la gloria del que vive, óyeme, pero sí, eso lo podemos hacer, aleluya, no puedo levantarme para ir a ayunar, no puedo irme para el retiro, alábalo, ay Dios mío, porque es que es muy largo, aleluya, pero sí puedo levantarme, puedo estar, aleluya, a las 6 de la tarde, porque ya mañana se van a saltar del pavo, aleluya, y ya a las 6 de la tarde van a estar con las sillitas frente a la otra W, la tienda, la mega tienda, mi alma adora el nombre de Jehová, a la S, aleluya, donde venden todos esos estos electrónicos, los televisores y todas esas cosas, alaba la gloria del Señor, y muchos van a hacer la fila para coger, óyeme, un vacuum cleaner, óyeme, entonces sí, para eso sí podemos, entonces por eso es que vemos, aleluya, la decadencia espiritual que hay en Puerto Rico, por eso es que vemos, aleluya, como estos dos muchachos, alabado sea el nombre de Jehová, óyeme, mataron esa familia, destruyeron la vida de ese niño, óyeme, consternaron al país, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, porque nosotros mismos como iglesia, óyeme, no le estamos dando el valor correspondiente a las cosas de Dios, alaba, óyeme, pero entonces yo quiero decirte, aleluya, que mañana se celebra un día importante, gloria a Dios, pero para nosotros, el día de dar gracias, son todos los días, aleluya, y esto de la filita, mi alma adora el nombre del Señor, esto de la fila, y esto de las horitas, mi alma adora a Dios, y óyeme, y en muchas ocasiones, para terminar, para echarle un poquito ahí, para que esto encienda, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, no permita que no se te vaya el gozo, mi alma adora el que vive y reina para siempre, óyeme, si tú sabes una cosa, y muchas veces, no podemos estar parados en el devocional, ¡ey, padre! Muchas veces no podemos estar en el devocional parados, cantando, aplaudiendo, aleluya, porque nos cansamos rápido, pero sí puedo hacer la fila, mi alma adora a Dios, de 2, 3, 4, 5 horas, aleluya, para salir corriendo a coger un vacuum cleaner, alabado sea la gloria de Dios, aleluya. Óyeme, Cristo viene pronto y viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arrugas, viene a buscar un pueblo agradecido, viene a buscar un pueblo que dé gracia, aleluya. Que sepa decirle a Dios gracias, Señor, aleluya, por lo que tengo, por lo que me has dado y por lo que me vas a dar, mi alma adora el nombre del Señor. Y yo no sé si tú puedes seguir la línea, yo no sé si tú me puedes entender, aleluya, pero Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, mi alma adora a Dios. Si yo quisiera tratar de describir a Dios, aleluya, en estos momentos no tengo, aleluya, nada, aleluya, porque es algo indescriptible, es algo todopoderoso. Óyeme, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Óyeme, es mil veces santo, mil veces glorioso. Alaba la gloria del que vive. Óyeme, porque el Dios que yo le sirvo es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, aleluya. Pero tú sabes una Amén. Aleluya. Adelaida. Dios le bendiga, pastora. Mi alma adora a Dios. Vaya, gócese allí. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No se le vaya el gozo con la fila. Mi alma adora a Dios. Vaya, haga la fila, tranquilo. Hay que hacer la fila. Mi alma adora el nombre que vive y reina para siempre. Pero yo quiero traerte, aleluya, en estos momentos, lo que es el programa, una palabra de provisión. Ya tenía una palabra de alerta, alábalo. Te voy a traer una palabra de provisión. Aleluya, y vuelvo y te digo, provisión, oye, siempre te lo voy a estar diciendo, provisión, acción que consiste en proporcionar, aleluya, a alguien lo necesario para un fin determinado. O sea, Dios quiere proveerte, Dios quiere proporcionarte, aleluya, lo necesario que tú tienes que tener para poder entrar al reino de los cielos. Óyeme, Dios quiere darte lo que tú necesitas, lo que necesita tu alma, para cuando llegue el momento, aleluya, poder salir a recibir en las nubes, aleluya, poder ir a gozar, mi alma adora el nombre del Señor, por la eternidad, aleluya. Y vamos a leerte la reflexión, aleluya. Ya que mañana es un día de dar gracias. Y tú sabes una cosa, si hemos acudido a un, como invitados a una fiesta, a una reunión de amigos o cualquier otro tipo de encuentro, siempre hay que sacar un poco de tiempo para dar las gracias por esta invitación, elogiarla, la organización y el desarrollo de la velada, aleluya. Eso fue una de las, de lo que estaba buscando, mi alma adora el nombre del Señor. Si hemos acudido como invitados a una fiesta o una reunión de amigos o cualquier otro tipo de encuentro, siempre hay que sacar un poco de tiempo para dar las gracias por la invitación. Alaba la gloria del Señor. Óyeme, y dice que Dios tomó la forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo: hermano, soy muy pobre. No tengo una sola moneda en la bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas. Si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo: estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El Señor le dijo: yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó: ¿tú podrías darme $1,000,000 que yo necesito para ser feliz? El Señor le dijo: yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. Y el zapatero preguntó: ¿a cambio de qué? A cambio de tus piernas. Y el zapatero respondió: pero ¿para qué yo quiero 10 millones si no voy a poder caminar? Entonces el Señor le dijo: puedo darte $100,000,000 a cambio de tus brazos. El zapatero respondió: ¿para qué quiero yo $100,000,000 si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el Señor le dijo: bueno, puedo darte $1,000,000,000 a cambio de tus ojos. Y el zapatero pensó un poco y respondió: ¿para qué yo quiero $1,000,000,000 si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo: ah, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta. Aleluya. Óyeme, yo no sé, mi alma adora el nombre del Señor. Luego de leer estas líneas, aleluya, sé que muchos van a coincidir conmigo que la represión, aleluya, a este pensamiento es una espontánea, que nos tiene que impactar, aleluya. La misma nos hace mirar aquello que hemos olvidado. Hay veces que pensamos que la solución a nuestros problemas la podríamos tener si contáramos más con dinero, si contáramos con más dinero, encontrando así, aleluya, una avenida que nos con dinero, la avaricia, que es pecado, mi alma adora el nombre del Señor. Por el amor al dinero, aleluya, se multiplica el pecado, mi alma adora a Dios. Aleluya. Y no es lo que quiero decir, lo que quiero decir es el versículo que no me sale, mi alma adora el que vive y reina para siempre. El principio de todo mal es el amor al dinero. Óyeme, este zapatero se encuentra con el maestro disfrazado de mendigo. El Señor le va a darle unas opciones, aleluya. Pero dentro de esas opciones, aleluya, había algo a cambio de la cantidad de dinero que había que darle. Por 10 millones de dólares se quedaría con sus piernas. ¿Para qué yo quiero 10 millones de dólares si no puedo caminar? Si tienen que llevarme, aleluya, en una silla de ruedas. O si tal vez tengo que usar muletas con unos prototipos, mi alma, con unas prótesis para yo poder caminar con dificultad, con limitación, aleluya. Óyeme, y en estos momentos, aleluya, tal vez en tu casa tú no tengas el pavo para mañana. Aleluya, si no tienes un pavo, óyeme, no importa si lo que tienes es una gallina. Si tienes una gallina o un pollo, descongélalo y hazlo y dale gracias a Dios. Pero dale gracias a Dios porque tienes tus dos piernas, aleluya. ¿Cuántas personas alrededor del mundo anhelaría tener sus dos piernas? Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Y tú las tienes, mi alma adora el nombre del Señor. Y siempre hay algo en tu vida que no te deja ser feliz. Siempre hay algo, aleluya, que limita la oración a Dios. Siempre hay algo, aleluya, que te impide alcanzar el nivel máximo, mi alma adora a Dios, en tu vida espiritual. Siempre hay algo, aleluya, que te impide comenzar a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida, en tu mundo material. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto, papá? Oh, gloria a Dios, aleluya. Oye, pero le dijo, oye, yo te puedo dar más que eso. Te puedo dar, aleluya, 100 millones de dólares por tu brazo, pero ¿para qué yo quiero 100 millones de dólares? Si no puedo tocar nada. Si no puedo, aleluya, con mi propia fama alimentarme. Si no puedo yo mismo bañarme. Si no puedo yo mismo vestirme. Si no puedo yo, aleluya, abrir una puerta. No puedo, aleluya, si no puedo conducir un carro. Aleluya. Óyeme, tal vez no tengas, mi alma adora el nombre del Señor. Tal vez no tengas un pavo, aleluya, en tu casa, aleluya. Tal vez no tengas un pavo en tu casa. Tal vez no tienes un pollo en tu casa, aleluya. Pero tienes tus dos manos y tienes tus dos piernas. Puedes darte gracias a Dios. Familia, gloria al que vive y indica la señal, estamos por aquí. Mi alma adora a Dios, aleluya. Aquí yo la veo full, gloria a Dios, pero seguimos ahí. Ahora, entonces, tengo que dar gracias a Dios porque tengo esa cama. Hay gente que vive, aleluya, debajo de un puente. Hay gente, ¿cuántos van a morir, aleluya, con este invierno allá en los Estados Unidos? Que está frío, ¿verdad que sí, Caraima? Está frío. ¿Cuántos van a morir, aleluya, porque no tienen un hogar, porque no tienen calefacción, aleluya? Y nosotros podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Tengo una cama ahí, aleluya, que puedo dormir tranquilo. Mi alma adora el nombre del Señor. Tengo un calentador ahí, que el Señor lo bendiga. Que bendiga el Señor a aquel que se inventó el calentador, aleluya. Porque siempre tengo mi agua calientita, Caraima. Óyeme, Caraima. Y by the way, tú sabes una cosa. Aunque pueda estar haciendo el calor que está haciendo, yo me tengo que bañar con mi calentador encendido. Mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, tenemos que ser agradecidos. Este hombre, aleluya, el Señor le ofreció ahí, mi alma adora a Dios, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, aleluya, y ahora le ofreció 1,000 millones de dólares. Pero a cambio de eso tenía que brindarle sus ojos. A cambio de eso, aleluya, tenía que dejar de ver, aleluya, todo lo que nos rodea. Óyeme, amado amigo, amado hermano, aleluya. El afán tiene sus propios días. Aleluya, dice la palabra, por nada estemos afanosos. Mi alma adora el nombre del Señor. Vivimos afanados en este mundo. Aleluya. Vivimos, como decíamos al principio, no estamos pensando en el día de mañana de dar gracias, no, estamos viviendo, aleluya, en la fila del viernes negro, aleluya, para ir a comprar, aleluya, un televisor, y ya tengo 3 televisores. Para ir a comprar tal vez un par de peliculitas de Blu-ray, mi alma adora el nombre de Cristo. Para comprarle el backing ese que sale a $20, mi alma adora el nombre del Señor. Pero el carro siempre está sucio. Es la cosa de obtener lo material, lo compulsivo, lo comprar, salir a comprar. Mi alma te adora, Jehová. Oh, gloria a Dios. Y él le dice, yo te voy a dar 1,000 millones. Y él dice, pero ¿para qué yo quiero 1,000 millones de dólares si no voy a poder ver a mi esposa, a mi mujer? No voy a poder ver a mis hijos. ¡Detente! ¡Detente, amado amigo! ¡Aleluya! ¡Detente! ¡Gloria a Dios! ¡Detente en tu caminar en estos momentos! ¡Detente! ¡Hay un stop! ¡Hay un pare! ¡Aleluya! ¡Mira! ¡Analiza! ¡Observa! Aleluya, ¿qué te estás perdiendo en la vida? Sí, es necesario, claro que es necesario. Claro que es necesario lo económico en nuestra vida, claro que es necesario, ¿o no? Claro que sí, pero la palabra nos incita a nosotros y nos dice claramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, aleluya. Pero la gente está enfocada, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, y en muchas ocasiones, caramba, alábalo. Oye, en muchas ocasiones son hasta envidia, es hasta celo, mi alma adora el nombre de Cristo. Porque cuando mira por la ventana, aleluya, ve que el vecino tiró una caja de 65 pulgadas al frente para que el ton de la basura se lo lleve, alábalo. Oh, mi alma adora a Dios, pues, y entonces eso lo comienza a carcomer, aleluya, porque yo lo que tengo es un 32 pulgadas en la sala, mi alma adora el nombre de Cristo. Y cuando mira, aleluya, por la otra ventana, allá el vecino metió el carro último modelo, aleluya. Pero yo no quiero ese, yo no quiero el barato, yo quiero el carro, yo lo quiero con showroom y todo, aleluya. En muchas ocasiones, eso, lo que está haciendo ese consumismo, el querer tener, aleluya, nos lleva a la envidia, a envidiar a mi vecino. A envidiar a mi amigo, mi alma adora el nombre del Señor. En Puerto Rico, cuánto envidioso no hay. En Puerto Rico, cuánta gente, aleluya, que no tiene a Cristo. Porque cuando tú no tienes a Cristo, óyeme, porque también en la iglesia hay gente con celos ministeriales, alábalo. Oh, gloria a Dios. Pero cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, ese es el pan nuestro de cada día. El celo, la envidia, la contienda, el odio. Y si aquel compró, aleluya, el carro último modelo, pues yo quiero ese carro, pero quiero el carote, lo quiero cueroso, lo quiero con Camones 20, lo quiero con sunroof, vista panorámica, alaba la gloria del Señor, lo quiero con camarita, aleluya, para cuando voy dando para atrás, quiero aquel que para solo, si llegue para él solo, aleluya, quiero aquel que prende con cuando yo le hablo, mi alma mora el nombre del Señor, y cuando viene a ver, aleluya, llega el día de acción de gracia, y cuando mira lo que tiene es una lata de espagueti, ay, ay, ay, ay, ay, o una de ravioli, mi alma va en el nombre del Señor, aleluya, en la cena. Y cuando viene a ver, aleluya, no tiene amigos. Cuando viene a ver, no tiene familia, porque todos le sacan el calzo, mi alma va en el nombre del Señor. Es momento de detenerte. Es momento de reflexionar, es momento de pensar, aleluya. Pensamos que lo económico es lo que nos va a llevar a nosotros a la felicidad. Óigame, ¿y quién no es feliz con chavo en el bolsillo? Aleluya. Antes estábamos oyendo en un retiro glorioso que hubo en la iglesia Puerta del Cielo allá, aleluya, en Barceloneta. Yo soy Puerta del Cielo, sépalo, alábalo. Y el varón decía que la misionera había llevado su cartera. Aleluya. Y mientras estaban en el ciclo de oración, mi alma adora el nombre de Cristo, una mujer que estaba lanzando, hablando lengua, mi alma adora a Dios, brincando, saltando, el pelo revolcado. Aleluya. Mientras estaban todos allí unánime, mi alma adora a Dios, y un lazo y un mover de Dios terrible. Óyeme, entró alguien y le robó la carterita. Y cuando ella se percató, aleluya, de que la cartera se la habían llevado, comenzó a gritar, comenzó, aleluya, a quejarse, aleluya, comenzó a entristecerse, aleluya, porque le habían robado $500, y se puso triste, y se fue la oración, y se fueron las lenguas, y se fue el mover de Dios, aleluya, se fue la presencia, el pelo, aleluya, ya no se revolcaba, aleluya, y el pastor miró y vio, y dijo, bueno, hermano, vamos a levantar una ofrenda para la hermana misionera, aleluya, ya que le han robado, aleluya. Oye, me comenzó nuevo, y cuando le dieron la ofrenda, comenzó a contar el dinero que le dieron. 490 y sumando 91, 92, 93 y sumando 500. Ay, Dios mío, 501, 502 y sumando 503, 510. Cuando llegó a los 510, comenzó a hablar lengua nuevamente y comenzó a lanzar y comenzó, aleluya, el pelo a moverse. Mi alma adora el que vive. Ay, yo no sé si tú entendiste, mi alma adora el nombre del Señor, pero es que tenemos nosotros la vista puesta en el dinero, alaba, para poder darle gracias a Dios cuando tenemos dinero. Pero cuando no tenemos dinero, alaba, óyeme, cuando tú no tienes dinero, le puedes dar gracias a Dios. Tendremos razones, aleluya, para reflexionar y darle gracias a Dios. Lamentablemente, para muchos, el tener el bolsillo lleno es más que suficiente para dar gracias a Dios. Pero cuando tienes el bolsillo vacío, alábalo. Cuando cobras quincenal, ya te cobras a Dios, aleluya, y en la primera quincena ya está pelado en el primer weekend, aleluya. Y tienes que coger el pon, aleluya, con un compañero, porque la gasolina que tiene no te va a dar hasta la otra quincena, mi alma adora el nombre del Señor. ¿Ah? Ahí alabas al Señor, alabarías al Señor, le darías gloria al Señor, aleluya. En un país tan explotado por las campañas sensacionalistas, existe el riesgo de que se tergiverse nuestro rol en la vida como creyentes de Jesús. Es por eso, es por ello que no nos olvidemos de su ejemplo de camino firme, sin curva, hacia la felicidad. Ese camino, aleluya, ese camino está adornado primero por lo que somos, hijos de Dios a su imagen y semejanza. De esta manera Dios, nuestro Padre, nos equipó y nos regaló de dones necesarios para que cada uno de nosotros pueda labrarse su propio camino hacia la felicidad. De esta manera somos responsables de encontrar ese camino, así al cruzar el puente donde dejemos atrás las tentaciones cotidianas y podamos vivir la divinidad de Jesús. Esos dones fueron los que el zapatero no vio cuando el mendigo se le acercó. Esos dones están en cada uno de, de nuestros amigos y familiares, con quienes podemos compartir, llorar las alegrías y las penas, al no estar solo. Ese don divino de poder ver, tener y amar a nuestros amigos y familiares es el mejor motivo para reflexionar y dar gracias por lo afortunados que somos. Por eso, es por ello que te invito, aleluya, que nuestra introspección sobre el Día de Acción de Gracia, a buscar y descubrir cómo lo hizo el zapatero. Nuestra verdad, nuestra verdadera fortuna, si ya la habíamos descubierto, se impone entonces a pedir por aquellos que tienen hambre y sed de justicia en el camino para encontrar la fortuna divina. Aleluya. Óyeme, qué hermoso, gloria a Dios, qué hermoso cuando podemos, aleluya, darle gracias a Dios por lo que tenemos. Qué bueno cuando podemos dar gracias por Lorraine, Jacarema. Qué bueno, Ginés, cuando podemos dar gracias por Luli, por Gamaliel, mi alma te adora, Jehová. Cuando Canaima puede dar gracias por esos niños, mi alma adora a Dios, que ha luchado, aleluya, por ellos, para darle todo, para darle sobre todo, primeramente, esa enseñanza del Dios Todopoderoso, para darle su amor, para darle su protección, para brindarle ternura, para brindarle cariño, para brindarle protección, aleluya, para estar dispuesto a morir si es necesario por ellos. Ay, Dios mío. Y cuando podemos dar gracias por esto, por nuestro hogar, aleluya, cuando podemos dar gracias por estos medios como llama de fuego, cuando podemos dar gracias por el vehículo que tengo, tal vez no es del año, pero es un vehículo que me mueve. Es un vehículo que me hace llegar a la casa de Dios, a poder encontrar, aleluya, paz, a encontrar armonía, a crecer, aleluya, a llegar a alabar y a glorificar el nombre maravilloso, a exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio y al fin, al Cordero, aleluya. Óyeme, tú sabes una cosa, Dios, aleluya, lo reflejan como un cordero y a la vez como un león, aleluya. Oh, aleluya. Manso como un cordero, pero todopoderoso como un león. Yo no sé si tú puedes entender, aleluya. Dios es un Dios de amor, un Dios de mansedumbre, pero es poderoso, es grande en batalla, aleluya. Óyeme, ¿qué motivo más poderoso para dar gracias? Óyeme, tú sabes toda la gente que hoy en estos momentos andan tristes, andan vacíos y obteniéndolo todo, teniendo todo, teniendo dinero, teniendo cuentas de banco, pudiendo dar viajes, pudiendo darse los lujos que quisieran, quieran darse, aleluya, pero están vacíos, están tristes, andan cabizbajos, andan sin fe, andan sin esperanza, aleluya. Oye, pero qué bueno, mi alma adora a Dios. Óyeme, queremos orar por ti, queremos interceder por ti, aleluya, queremos ver tus peticiones, mi alma adora a Dios ahí en pantalla, gloria al que vive y reina para siempre, y así poder clamar al Dios Todopoderoso, y así, aleluya, interceder por ti, mi alma adora a Dios. Es momento de entender, aleluya, que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios. Que todo lo tenemos por misericordia de Dios, aleluya. El trabajo que tú tienes, lo tienes porque Dios lo ha permitido que lo tenga. La salud que tú tienes, la tienes porque Dios te ha permitido tenerla. Tal vez no tienes un turkey, tal vez no tienes un pavo en el freezer congelado, mi alma adora a Dios, aleluya. Pero tal vez tienes una gallina turuleca dándote vuelta por el patio, oye, cógela y pícale el pescuezo, alaba la gloria del Señor y pitúmbale las plumas, aleluya, y te la comes como si fuera un pavo. y dale gracias a Dios por esa gallina. Mi alma te adora, Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Ve a donde tu esposo, ve a donde tu esposa, ve a donde tus hijos. Dile que los ama, dile que los quiere. Detente en tu afán. Aleluya, el afán de mañana tiene su propio mal, aleluya. Oye, solamente detente, mira para el lado, mira la hermosura, mira cuánto tiempo va, mi alma adora a Dios, que no pueda verla, aleluya, con esos ojos de amor, con esos ojos, aleluya, que no ve su hermosura, su belleza. Aleluya, no es simplemente darle gracias a Dios por tener un buen plato, aleluya, en la mesa. No tener un buen plato, aleluya, de parte de esos cocineros, mi alma adora el nombre del Señor. Yo no voy a ir mañana a dar gracias a Dios simplemente por el pavo, por el pernil, por el arroz, por los arroces, por lo que tengan en la mesa. Yo voy a dar gracias a Dios por esos padres que tengo, mi alma te adora, Jehová. Y tal vez, aleluya, pero como somos una familia, tal vez podamos tener diferencias. Para mí son los mejores padres del mundo. Para mí, esos son los mejores padres del mundo. Y yo voy a ir a dar gracias mañana, aleluya. Primeramente, temprano al culto, al templo, aleluya. Y dígame religioso, dígame fanático, mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya, pero si tú puedes hacer una fila de 5, ay Dios mío, de par de horas ahí en el viernes negro, pues yo me voy a levantar tempranito, mi alma adora el nombre del Señor, y yo voy a dar gracias, yo voy a dar gloria. Y yo voy a dar honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hasta aquí me ha permitido, aleluya, tener salud, porque hasta aquí me ha permitido tener una familia hermosa. Mi alma adora a Dios, tengo dos buenos hijos, aleluya, Michael y Jacob, mi alma adora el nombre del Señor. Tal vez en estos momentos no le están sirviendo el Señor, tal vez en estos momentos, aleluya, óyeme, el enemigo me hace ver, aleluya, de que va a estar difícil, mi alma adora a Dios, aleluya, pero yo no voy a ver, aleluya, lo que el enemigo pueda ponerme de frente. Yo voy a creer en la palabra que Dios ha depositado en mi vida. Yo voy a creer, aleluya, aleluya. Yo me voy a hacer el cargo de las promesas, mi alma adora a Dios, que está en la palabra, aleluya. Yo he decidido que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y sigo creyendo y sigo dando gracias a Dios por la salvación de mis hijos. Y sigo dando gracias a Dios, aleluya, porque los voy a, he de ver, aleluya, alabando y glorificando su nombre, mi alma adora a Dios, aleluya. Germania Fermín, aleluya, pide oración por su abuelita. Oh, gloria a Dios. Germania, Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde, aleluya. Qué bueno, aleluya, que fuiste valiente, que pusiste ahí, mi alma adora a Dios, que quiere oración, aleluya, por tu abuelita, aleluya. Y así que Dios conoce a tu abuela, Dios te conoce a ti, aleluya. Creemos un Dios poderoso, creemos un Dios de misericordia, aleluya. Y lo que tú estés pidiendo, aleluya, pídelo en fe, créelo, aleluya, aleluya. Pese a lo que se esté viendo, pese a lo que esté a tu alrededor, lo que esté aconteciendo en estos momentos, mi alma adora a Dios. Tal vez los ojos te dicen, óyeme, pero yo no veo nada de parte de Dios. Dios está obrando en tu vida. Yo no veo a Dios. Óyeme, tú sabes una cosa. Nosotros no tenemos que ver a Dios. Nosotros tenemos que sentir a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya. Canaima tranquilo, aleluya. Oh, mi alma adora, Canaima tranquilo, aleluya. ¿Tú sabes por qué? Porque es que la obra que tú estás haciendo, aleluya, tal vez yo no veo a la gente convirtiéndose ahí. Yo no veo a la gente en el chat diciendo quiero arrepentirme, quiero reconciliarme, aleluya. Tal vez yo no vea eso, Aleluya, pero yo sé que estos medios como llama de fuego a tu vida, aleluya, no están por estar. Yo sé, aleluya, que en algún momento esta grabación que se va a quedar ahí plasmada, mi alma te adora a Jehová, tal vez alguien va a escucharla y va a hacer el efecto en su vida. Oh, gloria a Dios, pero tú sabes una cosa, tú has decidido pararte, tú has decidido, aleluya, enfrentar la batalla, aleluya, y el enemigo no está contento y él va a querer hacer todo lo posible para destruirte, pero tú sabes una cosa, aleluya, aleluya, mi alma te adora Jehová, tú sabes una cosa, sigue alabando, sigue glorificando, mi alma adora a Dios, aleluya, no pienses que es un sacrificio, tú sabes por qué, Canaima, porque el sacrificio lo hizo él en la cruz, ay Dios mío, el sacrificio ya él lo hizo, tú lo que tienes que hacer es seguir orando, seguir clamando, porque delante tuyo va Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el todopoderoso, aleluya. Oye, Canaima, secreto a voces, no ha perdido una batalla, mi alma adora a Dios, aleluya. Oye, sigue confiado, sigue creyendo, aleluya, que Dios va a ser, aleluya, a tu favor, aleluya. Óyeme, que cuando tú, mi alma te adora a Dios, lo que estás haciendo en secreto, Dios lo va a recompensar en público, aleluya, que cuando tú camines, mi alma adora a Dios, camine, aleluya, demostrando que en ti hay algo diferente, aleluya, que las adversidades de las situaciones no van a detener tu adoración, ay Dios mío, que las necesidades, que las situaciones no van a detener tu alabanza, Padre, están en tus manos, Canaima, Loren y los niños, Señor amado Dios, aleluya, Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible, ellos son siervos tuyos, ellos han creído en ti, han confiado en ti, Señor amado Dios, ellos caminan bajo tu voluntad, Padre de la gloria, oh Señor amado, glorifícate en sus vidas, Señor amado Dios, sigue llenándolos de sabiduría, sigue llenándolos, Señor amado Dios, de poder, mi alma te adora a Dios, mira a Raúl Alessi, Señor amado, por fortaleza, Señor amado Raúl, Dios te bendiga, aleluya, óyeme, tú sabes una cosa, Alexi, aleluya, óyeme, hoy comienzas, mi alma adora a Dios, a recibir algo nuevo en tu vida, hoy comienzas a recibir fuerza, oh gloria a Dios, aleluya, óyeme, óyeme, él comienzas a recibir fuerza, comienzas a sentir como las cargas se van de tu vida, mi alma adora a Dios, óyeme, crea al Señor, da gracias por lo que tienes, da gracias por lo que no tienes, porque tal vez lo que no tienes va a ser, aleluya, de impedimento para tu vida, alma mía, adora a Dios, pero sigue creyendo, sigue confiado, aleluya, Germania, gloria al que vive, sigue creyendo y confiando en el Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová. Yo sé que estás aquí, Señor. Lo siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Y lléname, Señor. Tócame, Señor, y sana las heridas que hay aquí en mi corazón. Yo sé que estás aquí, no te olvides de mí. Dame mi bendición y lléname, Señor. Tócame, Señor, y sana las heridas que hay aquí en mi corazón. Yo sé que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma, y lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay aquí en mi corazón. Ya sé que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición. Y lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay aquí en mi corazón. Ya sé que estás aquí, Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por la oportunidad que tú me has brindado, Señor. Aleluya, la oportunidad que tú me has brindado, Señor amado, de hablar una reflexión, Señor, pero sin sacar, aleluya, lo esencial, alma mía, adora a Dios, que eres tú. Tal vez no leí una porción bíblica, Padre, aleluya, pero todo es para la gloria y honra tuya. Tal vez no leí una versión bíblica, Señor amado Dios, pero el centro de esta reflexión era tú, Señor amado, aleluya, que tú eres un Dios de provisión, que tú eres un Dios, aleluya, que no falla, que tú eres un Dios, aleluya, de que nos ayuda, que nos protege, que nos guarda, que nos sirve, oh gloria a Dios, que no nos ha abandonado, que no nos deja solo, que en medio de la tristeza, que en medio del dolor, que en medio del quebranto, que en medio de cuando muchas personas piensan, Padre, que tú los has abandonado, no están abandonados. Hay un Dios todopoderoso que está con ellos. Hay un Dios, aleluya, que los ama, que los cuida, que los protege, que está ahí extendiendo sus manos, extendiendo sus brazos, aleluya, para ayudarlos. Padre, bendice a todas estas personas, Señor amado Dios. Bendice, Señor amado Dios, todos los que van a, aleluya, todos los que van a estar, aleluya, en conexión, mi alma adora a Jehová, oh gloria a Dios, todos los que van a estar en conexión, Padre, de hoy en adelante, los que entran, Padre, a escuchar música, Señor, los que entran como llama de fuego a tu vida, Padre, los que oyen los mensajes, mi Dios, los que entran a los programadores, Padre, y puedan ellos recibir el aliciente, Señor amado Dios. Gracias te damos, Jehová, por esta oportunidad tan grande, Señor amado Dios. Así que, amado amigo, amado hermano, gócese en el Señor, siga gozándose, aleluya, mañana, dé gracias por lo que tenga, ya sea de 15 de libra, de 3 libras, de 2 libras, aleluya, sea amarillento y pellejú, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, sea una lata de convivir, sea lo que tenga, aleluya, dé gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios en su misericordia ha permitido, aleluya, de que usted esté vivo y de que usted entienda que hay un Dios que lo ama. Aquí, hasta aquí este programa, Provisión para el Alma, aleluya, muy agradecido de mi amigo, de mi hermano Canaima. Canaima, gracias. Que mañana pases un excelente día de Thanksgiving Day, alábalo en inglés. Oh, gloria a Dios, con los tuyos, con Loren, con los muchachos. Aleluya, acuérdate, Canaima, del problema de azúcar ese. Aleluya, no vamos a declarar que hay diabetes, lo que tenemos un pequeño problema con el azúcar, aleluya. Y cuidado con el postre, cuidado con el postre, no coma mucho pie de eso, mi alma adora a Dios. Mucho pie de piña, un flan de queso, mi alma adora a Dios, aleluya. Te amamos en el amor de Cristo y saludo a toda la familia de Puerto Rico. Aleluya, que mañana van a dar gracias a Dios por lo que Dios ha tenido todo el año para con ellos y lo que Dios va a poner mañana en sus mesas. Gracias te damos, Jehová. Hasta aquí este programa, Provisión para el Alma. Este fue tu amigo y tu hermano, aleluya, Luis Raúl Ríos Peña. Canaima, gracias.